George Michael y su Faith, tremenda canción, año 87. América de Cali perdía de manera agónica la final de la Copa Libertadores ante Peñarol. Bueno, hoy juegan las mujeres de América de Cali la gran final de la Copa Libertadores. A ver si logran lo que en 5 intentos sus pares hombres no lo lograron. Así que hoy pendientes de las jugadoras del América de Cali. Vamos ahora a 1999, cuando Juan Pablo Montoya ganaba la Fórmula Kart y salíamos todos a gritar campeón en la carrera 15, a tirar maicena y demás, y Ricky Martin vivía la vida loca. La tela de la araña, la uña de dragón, te lleva a los infiernos, ella es tu adicción. She make you take your clothes off and go dancing in the rain. She make you live a crazy life, but she'll take away your pain, like a bullet to your brain. Upside, inside out, she's living the vida loca. City, a la torre de un hotel, te ha robado la cartera, se ha llevado hasta tu piel. She never drinks the water, makes you order fresh champagne. Once you had a taste of her, you'll never be the same. It's gonna make you go insane. Por deporte. Oh, picture right. Give me just a minute of your time tonight. We're both right here to have fun, so let it rip. Your body language, baby, man, let me know. You got me sort of anxious. We both are here to have fun, so let it rip. So let it rip. Time, let it rip. I do to get closer to you. We both are here to have it fun, so let it win. I got a central feeling, obviously revealing. Let me be your weapon, and I love to be a joker. And we both are here to have it fun, so let it win. Let It Whip, estuvieron sonando aquí en la FM en Clásicos por Deporte. 1982, Paolo Rossi ganaba el Balón de Oro. Recientemente murió Paolo Rossi, increíblemente, muy joven todavía. Vamos con los Bad Boys, Lou Howe, I Need You. Bueno, era canción del año 89 y Greg LeMond ganaba el Tour de Francia, primer norteamericano en hacerlo. Around with. I just called to say I

take my eyes off you. I can't take my take my mind. Damien Rice, gran balada de amor con The Blower's Daughter, canción además de la película Closer con Julia Roberts, tremenda película, tienen que vérsela. Año 2002, New England Patriots se quedaban con el Super Bowl por primera vez. Y ahora vamos a oír a los Atercios con su presita rockera, canción ya del 95, tiene 26 años esta canción. Junior era campeón en Colombia.